pour la seconde. Si la reine. Nos da tiempo, abriremos un turno de varios, ¿de acuerdo?

patata. ¡Por Alcalá! ¡Hasta el Congreso! ¡Por Alcalá! ¡Hasta el Congreso! ¡Por Alcalá! ¡Hasta el Congreso! Es inevitable. Acabo de decir es que no podemos pagar la deuda. Que no nos representan, que no nos representan, que no nos representan, que no nos representan. Había que ponerse ahí enfrente de ellos. Hay 200.000 personas y tiene que venir 20 subnormales a reventar. Y nos asustan encima. ¿Dónde está? Al final, reviente, pues. ¡Sí se puede! ¡Venga, dejadnos pasar, que es más fácil, hombre! Si nos queremos ir... Boulevard está petado. Al otro lado se puede pasar, creo, pero igual ya se habrán puesto un color ahí. No tengo ni idea. Tranquilamente. Venga, vamos por aquí. ¡A Pueblo! ¡Nos vamos de paseo! Cuidado con las ramas y con las hojas también. ¡Nos vamos de paseo! ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Eo, eo, eo! ¡Nos vamos de paseo! corazón. Compañeros, yo creo que nunca vamos a tomar una decisión todos juntos en el mismo momento. Es decir, el que quiere quedar, puede quedar. El que quiere ir a Nocturno para acompañar a la gente, déjame acabar, para acompañar a la gente por lo menos desde Nocturno hasta aquí o hasta su casa, puede hacerlo, puede hacerlo. Pero el rollo de tener un iPhone en la mano y decir, claro, la gente está al teléfono con alguien de Neptuno, se están yendo. Se están yendo, dilo, dilo tú también. El compañero también lo dice, se están yendo. Pero no se trata de quien tenga la razón, se trata de qué está sucediendo. Viene de Neptuno, está hablando, se trata de lo que está sucediendo. A ver, yo vengo de Neptuno, hay gente que se va a quedar ahí toda la noche, están intentando hablar con los policías tranquilamente, evidentemente hay poca gente. Y bueno, hay mucha, o sea, yo lo que he visto ha sido histórico, o sea, he visto gente que intentaba venir, o sea, toda la avenida de Atocha hasta Neptuno llena de gente y la policía les ha echado para abajo hacia Atocha, o sea, y luego la delegación de gobierno dice que son solo un cambio de político. No se consigue en un solo día. La gente está harta de una manifestación tras otra que no se consigue nada. Hay que ser constantes. Hay que ser constantes. Claro que sí. Si es detenido, da igual, porque otro vendrá y le suplantará. Pero lo que no se puede pretender, hay que hacer como en Islandia, como lo que han hecho por ahí en Túnez, en Egipto, todo eso, presión constante. Presión constante. Somos 5 millones de parados. Hay gente que trabaja en una hora y otra. Es venir aquí todos los días a las entradas del Congreso y que le jodan y que se vayan todos estos psicópatas, que son unos psicópatas. Porque en este país, perdona que acabo, en este país, por esta política psicópata, está muriendo gente. Está muriendo gente. Que os quede claro, Que os quede claro que conozco un caso de suicidio, Que os quede claro. Que ya lo sabemos, queremos saber qué se hace hoy. Vamos a apoyar. A ver, yo creo que el problema en todo esto es que estamos divididos. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡